conocí en el Rosedal, entre las flores del jardín, y te perdí en el Rosedal, para mi bien, para mi mal. Te conocí en el Rosedal, entre las flores del jardín. Besos que me brindaste con tanto amor, y la luna testigo fue de nuestro gran querer. Te conocí en el Rosedal, entre las flores del jardín, y te perdí en el Rosedal, para mi bien, para mi mal. Te conocí en el Rosedal.